¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Sé que el tema que estoy tocando y el que toqué ayer no es un tema fácil y, por supuesto, no quiero tocarlo con ningún tipo de desconsideración hacia nadie. Y tengo que insistir que en una sociedad plural y abierta tenemos que hacer un esfuerzo más que por la tolerancia, por el respeto. Y ese respeto incluye a personas que da igual cuál sea su condición sexual, cuál sean sus ideas religiosas, filosóficas o políticas. El problema quizá viene cuando hay alguien que quiere imponer sus ideas al colectivo o quiere imponer sus valores al resto de la sociedad. Y es en ese sentido que creo que todo el asunto de la ley trans de Irene Montero pues se tiene que tratar. Se tiene que tratar con mucho cuidado, con cuidado de no herir, porque, bueno, leo, y cuanto más leo, pues más me doy cuenta de la gran sensibilidad que hay en este tema de las personas que lo están viviendo y que lo están sufriendo. Pero creo que también, como sociedad, no debemos de precipitarnos a soluciones rápidas, sino de hacer una reflexión lo más informada posible. Hoy me he encontrado con varios artículos de personas trans que hablan de su tratamiento hormonal, tanto tratamientos hormonales como bloqueadores hormonales, las consecuencias que tienen, y también de personas trans que han iniciado ese recorrido en un sentido, pero que luego han dado marcha atrás, lo cual me parece totalmente legítimo. Y yo creo que como sociedad debemos de trabajar ese respeto, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no? Uno de los primeros artículos que quería comentar es se llama Menores trans, el dilema de dejar la adolescencia en suspenso. Este es un artículo de el diario El País, publicado el 9 de enero del 2021. Este es un caso que ha desatado la polémica en el Reino Unido. Es el caso de Keira Bell, de 23 años. A los 14 años comenzó a cuestionar su identidad en una infancia en la que se sentía, y cito literalmente, asqueada por su cuerpo, deprimida y muy ansiosa. Esta persona buscó en YouTube el tema de la disforia de género, es decir, la disconformidad entre el sexo biológico y la persona con la que tú te identificas. Con 16 años comenzó a tomar bloqueadores hormonales y luego testosterona. Finalmente acabó practicándose una mastectomía doble, es decir, se sometió a un procedimiento quirúrgico que tuvo como objeto eliminar, cortar sus pechos. Y luego, pues, se aplicó testosterona. La aplicación, como os podéis imaginar, es irreversible. Más tarde se arrepintió y denunció a la clínica donde lo hizo, una clínica perteneciente al sistema de salud británico, el sistema nacional de salud británico. La sentencia se puede leer en el artículo y concluye la sentencia que las consecuencias de estos tratamientos son de una gran complejidad porque se dirigen al corazón de la identidad del individuo. La sentencia dice que se está viendo de manera preocupante cómo crece de manera exponencial los menores con disforia, sobre todo chicas, adolescentes, que se sienten chicos. Y la sentencia pone el foco en el incremento, en el aumento de las detransiciones, es decir, jóvenes arrepentidos como Keira Bell que decidieron cambiar de opinión, están en su derecho. El informe concluye que una persona menor de 16 años no tiene la madurez necesaria para comprender el calado de esa decisión. No hay datos oficiales sobre las detransiciones o arrepentimientos. En algunos sitios calculan que entre un 5 y un 10% de los casos totales, tanto en menores como adultos. Pero hay otros estudios que hablan de transiciones mayores. Bueno, no hay que alarmarse. No hay que llevarse las manos a la cabeza. Pero sí esto nos tiene que llamar la atención sobre lo importante que es tener en cuenta que no es lo mismo un chico o una chica de 14 años a un señor de 50 años. No es lo mismo una persona que tiene una confesión enorme porque es un adolescente, porque puede tener otra serie de problemas en su cabeza, que luego hablaré del tema, ¿no? Esta otra historia que os cuento aparece en la sección de noticias de bbc.com. Esta es la historia de Ellie, que tiene 21 años y es belga, y su pareja alemana, Nele, que tiene 24 años. Las dos se sometieron a un tratamiento con testosterona para volverse más masculinas y se extirparon los senos con cirugías de mastectomía doble. Ahora, tanto Ellie como Nell han desandado el camino y viven como mujeres, que es el género que les, dice BBC, que les asignaron al nacer. Dice Nell: estoy muy feliz de no haberme sometido a una histerectomía, es decir, a quitarse el útero, una operación quirúrgica que implica la remoción del útero. Dice: me encantaba cantar y ya no puedo, como si mi voz fuera muy monótona. Ahora mi voz funciona de manera muy diferente. Cuando llamo a alguien por teléfono, sueno a género masculino. Claro, este artículo habla de esos problemas que la hormonación ha tenido como un efecto permanente en estas dos chicas. Además, el artículo sigue hablando, y es interesante porque el artículo habla de, por lo menos en este caso y en otros casos que han detectado, de cómo había personas que tenían un problema de peso, es decir, no estaban cómodas esas personas con su aspecto físico, y en medio de este problema pues desarrollaron trastornos de alimentación y se pusieron a investigar y llegaron a la conclusión de que ellas eran de otro género sexual. Después de mirar mucho en internet, llegaron a esa conclusión. Dice el artículo: pensaron que la transición a un género diferente aliviaría el trastorno relacionado con la alimentación y la disforia, pero las dos cosas son mucho más complejas. Estoy leyendo un artículo de BBC, que es un medio totalmente favorable al colectivo trans, pero que refleja una realidad. Este es un artículo de dos personas reales. Alguno dirá: bueno, no son todas las personas. Obviamente, no son todas las personas, pero es un caso que hay que tener en cuenta. Y es un caso que hay médicos que están observando que hay un patrón. Dice el artículo: pensaron que la transición a un género diferente aliviaría el trastorno relacionado con la alimentación y la disforia. Quizá un tema relacionado con su madurez personal o con los cambios que estaban experimentando como adolescentes. Quiero pensar que sí. Ahora, estas dos chicas lamentan la decisión de haber tomado testosterona y lamentan la decisión de haberse sometido a una cirugía. Dice: pero lo realmente preocupante es que algunos de ellos todavía tienen un trastorno alimenticio, dice una experta que trata a estas chicas. Y esta persona dice que cree que alguien que sufre de anorexia o de bulimia, pues quizás no tenga las herramientas necesarias para tomar decisiones que son irreversibles desde el momento en que te sometes a una cirugía tan agresiva. Otro artículo que he encontrado en un medio tampoco sospechoso de ser un medio relacionado con la derecha religiosa o con posiciones totalmente opuestas al colectivo trans. Es Vice.com, un artículo que se titula «Dejar de hormonarme siendo trans ha sido la mejor decisión que he tomado». Esta es la historia de un chico, varón XY, que comenzó a hormonarse siendo menor de edad, con 16 años, pero que luego fue cambiándole el cuerpo. Estos cambios que fue experimentando, él comenta que ensanchó la espalda, le cambió la voz, pues estos cambios le llevaron a experimentar con otro tipo de relaciones, distintos tipos de relaciones homosexuales y finalmente dejó el tratamiento hormonal. Entre otras cosas porque también en esta decisión estaba la preocupación de desarrollar un cáncer dependiente de las hormonas. Sabéis que hay tipos de cáncer hormonodependientes y uno de los efectos secundarios de un tratamiento con hormonas es desarrollar este tipo de cáncer. Bueno, a todo esto yo lo que quiero reflexionar y poniendo encima de la mesa pues una serie de conclusiones, y admito la posibilidad de poder estar equivocado, lo admito perfectamente. Lo que no admito y lo que no tolero es el dogmatismo. Lo que no admito y no tolero es, pues por ejemplo, lo que algunos colectivos están haciendo, que es que si tú te sales del discurso oficial, te ponen la etiqueta, tú eres de derechas. Bueno, como si eso fuera malo, ¿no? Ser de derechas. Y politizan este discurso. O si tú te sales del discurso oficial, comienza la caza de brujas. Cosa que tenemos que reconocer que como sociedad está ocurriendo. Como sociedad está empezando una persecución dogmática, intolerante, a personas que pueden afirmar cosas como, pues bueno, pues por ejemplo, yo qué sé, si alguien sale en televisión y a lo mejor dice, como decían las feministas en Murcia, a la infancia no se le toca, yo estoy en contra del tratamiento de bloqueadores hormonales o el tratamiento hormonal, pues a lo mejor se te echa un plató de televisión encima, o a lo mejor incluso eso tiene consecuencias a nivel de tu trabajo, tu familia o de tu seguridad, porque te van a escrachear. Las operaciones llamadas operaciones de cambio de sexo en realidad no son operaciones de cambio de sexo, son operaciones estéticas, porque el sexo no se puede cambiar, ya que el sexo está ligado con tu ADN, con tus células. Entonces tú puedes cambiar, cortarte los genitales, cortarte los pechos, pero o tener una histerectomía, pero vas a seguir viviendo las consecuencias de tu sexo. Vas a seguir teniendo una menopausia, vas a seguir teniendo problemas de próstata cuando te toque. Es curioso porque he estado leyendo un largo artículo de una organización trans donde he leído experiencias de personas trans que hablan de lo molesto y de lo mucho que les afecta tener el periodo, tener la menstruación. Porque claro, ellos se perciben como hombres, pero cada mes, hasta que ese ciclo finalice, pues van a tener que sufrir las consecuencias. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que, como tal, el cambio de sexo, y esta es mi opinión, el cambio de sexo no existe. Sí hay cambios estéticos que pueden, a nivel de aspecto, modificar tu apariencia. Pero no existe el cambio de sexo. Todavía no tenemos la tecnología que recodifique cada célula de tu ADN. No existe. Hay estudios, y he estado leyendo bastante sobre esto, que dicen que aquellos que se someten a una cirugía de ese tipo tienen 20 veces más propensión al suicidio. Y cuando leo testimonios de personas trans que han completado ese camino, leo, y yo no estoy hablando del ataque de la sociedad, ¿no? Obviamente la solución para la discriminación está en nuestras manos. La solución para que se deje de perseguir, violentar, discriminar a las personas trans está en nuestras manos como sociedad, si es que somos una sociedad abierta. El problema está en que estos datos no se deben de silenciar políticamente. Estos datos no se deben decir, uy, uy, uy, no saquen la estadística de suicidio de las personas a las que se le han efectuado cirugías, porque a lo mejor debilita nuestra posición en los medios públicos. Eso no está bien. En Australia hubo 200 médicos que mandaron una carta de protesta porque estos médicos se oponen a que los menores de edad sean tratados con bloqueadores hormonales. Porque los mismos médicos dicen que no se saben los efectos que este tipo de tratamiento hormonal pueden tener a medio y a largo plazo. Estos médicos están pidiendo que se tenga en cuenta la madurez de la persona que pide el tratamiento médico. Y aquí es donde me preocupa que cuando a Hungría se le ha echado todo el mundo encima porque no quieren que se hable de sexualidad, yo no soy padre. Ojalá lo hubiera sido, pero yo no soy padre. Pero a mí no me gustaría que a uno de mis hijos llegara una persona a clase a crearle problemas que a lo mejor mi hijo no tiene. Yo no quisiera, y lo que no quisiera para un hijo el que no tengo, no lo quiero para niños en general de mi país, ni de ningún país. Que un niño esté tranquilo en clase y empiecen a darle un día una clase, mirad, está el sexo, está el género, mirad, el sexo que tenéis no es vuestro, os lo han asignado otras personas, pero eres tú el que tienes que decidir. Así que ahora mismo te estoy creando un problema que antes no tenía. Yo no digo que no haya personas que tengan ese problema. Yo no digo que haya personas que ese antes de que nadie les dijera nada ya tenían eso en la cabeza. Lo que estoy diciendo es que hay niños que de pronto no tenían ese problema y que un día pueden llegar a casa diciendo, papá, mamá, ¿yo qué soy? Es que en clase me están diciendo una y otra vez que el sexo es una cosa que me asignaron al nacer. Pero ahora tengo que lidiar con esto. Y si esa persona es un adolescente vulnerable, frágil, que tiene a lo mejor otro tipo de problemática, sufre bullying, no está contento con su cuerpo, se está planteando mil cosas, creo que no ayuda nada. Creo que precipitar, decir, venga, pues mira, la solución rápida es esto, hormónate, ya eres libre. A lo mejor eso no es la solución. Habría que hacer una cuestión integral, pero propaganda en las escuelas me parece muy mal. Y me parece muy mal la caza de brujas contra Hungría, porque mi posición, cuando Víctor Orbán dice, yo no tengo nada en contra de los homosexuales, es que, a ver, no se trata de un tema de represión. Se trata de un tema de, ¿tú estás de acuerdo en que la escuela se transforme en un lugar de propaganda para estos colectivos? Porque yo no. El pediatra Rolf Polnitz afirma que la confusión de género que se da en niños y adolescentes es principalmente un problema psicológico y no biológico. Y que antes de darles tratamientos no probados con hormonas o de realizarles una cirugía, debemos de hacer todo lo posible para resolver sus problemas psicológicos. Esto, si alguien reacciona a esta afirmación diciendo es que es un fascista, es que está reprimiéndoles, bueno, no, esta es la típica reacción de alguien sectario. Si este señor, este pediatra, dice eso, yo creo que tiene mucho sentido. Debemos de tener en cuenta la madurez de la persona antes de que de aplicarle tratamientos médicos irreversibles y tratamientos médicos que quizá en algunos casos no les ocurra nada en cuanto a su salud, pero quizá en otros casos pasen el resto de su vida enfermos. Los psicólogos están hablando de que la crisis de identidad en adolescentes se suele resolver más tarde. Es decir, que un adolescente tenga una crisis de identidad solo significa eso, que tiene que tomar decisiones, tiene que forjar su identidad, pero que quizá el momento de mandarlo al quirófano no es lo más sensato. El momento de pasarlo a medicarlo no es lo más sensato. La pregunta es, ¿entiende esa persona las consecuencias de lo que va a hacer? o simplemente está recibiendo un montón de gente que le aplaude, que le anima, que bien, muy bien hecho, qué valiente eres, y le están empujando a tomar una decisión de la que no es consciente. Esa es la cuestión. En Toronto, el psicólogo Kenneth Zucker, que trató a niños con disforia de género durante más de 20 años, él cree que la mayoría son capaces de recibir ese tipo de ayuda profesional y de ayudarles en el proceso de tomar decisiones, en lugar de precipitarles a tomar decisiones irreversibles. Pero también este psicólogo dice que solo el 2% de los niños y el 10% de las niñas persistieron en su condición de transgénero tras las consultas. El 2% de los niños, solo el 2% de los niños decidieron seguir adelante. Y el 10% de las niñas decidieron seguir adelante en su transición, como se suele decir, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Son niños. No los precipitéis. Y sobre todo, me preocupa que se utilicen los niños como una estadística política para decir, ¿veis? Nuestras políticas funcionan. Pero haced un estudio. ¿Cuántos niños detransicionan? ¿Cuáles son las estadísticas de suicidios? ¿Cuántos niños con tratamiento psicológico en manos de profesionales sensibles con esta problemática continúan con su trabajo, con su camino hacia la transición? Porque según este psicólogo, solo un 2% de los niños y un 10% de las niñas. Y un endocrino, leía de un endocrino, que decía, estamos presionando para que sean el 100% de los niños, no el 2% ni el 10%, sino el 100% de los niños los que transicionen. Y lo que vamos a ver en 20 o 30 años, a partir de ahora, es una ola de suicidios que nunca hemos experimentado. Es decir, este endocrino, que sabe a nivel médico lo que pasa, es que si presionamos a los niños para que transicionen, esto va a crear más problemas a futuro, más crisis de identidad a futuro. Y claro, ahora lo que nos llega es muy poco. Nos llegan de España menos, pero de países del norte de Europa, por lo menos al norte de España, de chavales que se están echando para atrás, pero como el caso de la chica francesa y la chica belga, ya para ellas pues ha sido tarde, porque las consecuencias de su hormonación o las consecuencias de su mastectomía pues ya son irreversibles. Así que, amigos, yo, y esto es mi opinión personal, creo que esta ley es una ley que va a crear más problemas de los que soluciona. Creo que se está utilizando políticamente para ser el más progresista del pueblo. Y creo que va a hacer mucho daño si es que al final se lleva a cabo, que es lo que va a ocurrir. Ahora, estoy abierto al debate, al diálogo. Si queréis mandarme un audio, escribidme, mandadme un archivo adjunto de audio a vidasenred@gmail.com, donde estaré encantado de escuchar opiniones diferentes a las mías. Un saludo a todos y hasta pronto.